Jugar es un derecho que a veces las personas grandes nos olvidamos. Jugar es un derecho y una necesidad, como comer, como tener un lugar donde vivir, como saber que nos van a cuidar. Los chicos y las chicas, en los momentos más difíciles de la historia, jugaron. Jugar es una forma de entender el mundo, de generar respuestas y de expresar sentimientos. En pandemia, también jugamos.